No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. No todo es risa o juego. No todo es miel sobre hojuelas. El 30 de abril es un día que normalmente festejamos a los niños. Una tradición en la que los hacemos más felices, en la que incluso los adultos recordamos lo que un día fue para nosotros ser niños. Pero, ¿realmente sabemos por qué se conmemora a los niños en este día? Te comparto. Eglantine Jebb, una de las primeras activistas en el tema y fundadora de la organización Salvemos a los Niños, impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños, misma que fue remitida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, que la ratificó un 26 de septiembre de 1924 en la Declaración de Ginebra. Un año después, la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños declaró por primera vez el 1 de junio Día Internacional del Niño. En 1954, la ONU sugirió instituir en todos los países un Día Universal del Niño y pidió por lo tanto que los gobiernos estatales celebraran ese día en la fecha que cada país lo considerara conveniente. De hecho, la ONU celebra este día el 20 de noviembre en conmemoración con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño que se hizo en 1959, así como la Convención sobre los Derechos del Niño que se llevó a cabo en 1989. Sin embargo, ese día nosotros conmemoramos la Revolución Mexicana. En nuestro país lo celebramos el 30 de abril de cada año. En cada país varía la fecha. En Colombia, por ejemplo, es el último sábado de abril, en Paraguay el 31 de mayo y en Venezuela el tercer domingo de junio. El 30 de abril de 1924 se firmó la Declaración de Ginebra. El presidente de la República era Álvaro Obregón. Nuestro país se sumó entonces a la Convención de Ginebra para velar por el bienestar de la infancia que había sufrido mucho tras la Primera Guerra Mundial. Así el mundo reparó por primera vez en los efectos negativos que la guerra tenía en los infantes. A lo largo de la historia, los niños siempre han tenido un lugar importante en la sociedad mexicana. Por ejemplo, en la época prehispánica, los pequeños eran considerados un regalo de los dioses y por ello, destinatarios de consejos amorosos y demás lineamientos educativos. Sin embargo, en cuestión de educación, eran severos con sus hijos. Imponían castigos terribles como pincharlos con espinas de maguey, y los niños no podían ser desobedientes sin importar la clase social. Ya en la colonia, la suerte de los niños era definida por el lugar donde nacían dentro de la sociedad, ya fueran negros, indígenas, criollos o mestizos. Hoy, a los niños los consideramos pieza clave, el futuro de cualquier país. Tienen derechos que deben ser resguardados, pero muchos de estos se rompen debido a los altos índices de pobreza y al trabajo infantil. En la actualidad, de acuerdo con los datos de UNICEF, más de la mitad de los 40 millones de niños que viven en nuestro país están en situación de pobreza, es decir, 21.2 millones de niños y niñas y adolescentes. El 30 de abril debe ser un día en el cual te invito a ver más allá de los festejos, sino a ser capaces los adultos de tomar conciencia de estos derechos que ellos tienen, de la importancia de velar por sus principios, que no sean vulnerados y, sobre todo, ser conscientes de la importancia de su desarrollo como futuros adultos en una sociedad que día a día queremos vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.